amores transcurre esta historia de amistades, enemistades, violencia y ternura, ¿por qué no? Como en todo barrio de la ciudad de Rosario, con sus flores y sus espinas. Viento. Agudita en sintonía presenta. Dile a la lluvia. Barrio Las Flores, barrio de mis amores. Que quiero volar. Te voy a meter preso, basta. ¡Oh! Agente, no se enoje. Siempre que canto por esta calle oscura, no estoy haciendo ningún mal a nadie, aunque parezca con esta campera de cuero que meto miedo. Yo tengo que poner orden, así que silencio, la gente duerme. ¿Sabes lo que es silencio? Pero siempre con el orden, la piedad, la alegría, el silencio, la religión, la... Basta de represión, no. Sin agresión, sin represión. Poner el orden en la zona barrio Las Flores. ¿Sabe lo que es poner orden? El que no hace caso va al calabozo. Usted me está agrediendo, mi buen ánimo, mi buena voluntad. Seguiré cantando bajo la lluvia. Viento, dile a la lluvia. Y al final... Roberto. Yo, Raúl Adrián Beethoven. Te vengo a pedir 25 centavos para una llamada telefónica porque tengo que mandar un poema a la radio. Estoy durmiendo, no jodas. No me podés matar así, de esta manera. Por lo menos buscá en el chanchito de la alcancía, buscá algo. No tengo en este momento. Yo estoy más pobre que vos. Yo soy Celeste, ¿te puedo ayudar en algo? ¡Qué amable, señora! No, necesito 25 centavos para una llamada telefónica a la radio para mandar un poema excelente para ser un poco famoso y conquistar la ciudad de Rosario. ¿Cómo que el asunto con el de mi secretaria? Yo soy Cafillo, el Cafillo Pendorcho. Pero por 25 centavos te lo doy yo, no te hagas problema. Pasás por mi oficina que te lo doy. Si no estoy yo... Se la pedí a mi secretario. Todo el mundo en este barrio me trata mal, como si yo fuera un delincuente, un espectro de la sociedad. Estoy cansado, estoy harto. ¿Tiene 25 centavos, sí o no? Bueno, te lo doy. Documento, a ver, documento. ¿Qué lo parió otra vez la ley? Y vos nadie te toca. Oficial, déjeme trabajar, por favor. Después le voy a tirar unos pesos. No llega problema. El que pide plata está haciendo un soborno, va a contra las rejas. Son 25 centavos. 25 mil pesos en la época de Perón. ¡Mambo! Roberto. ¿Qué quieres? ¿Te acordás que vos me dijiste que esta noche había una peña? Sí, había una peña a las 10 de la noche. ¿Qué te parece si sacamos las camperas de cuero del armario y vamos? ¿Sacamos la manguera del armario y vamos? Claro, vamos a encarar mina, a sentirnos bien y olvidarnos de este barrio corrupto. ¡Sigue el baile, sigue el baile! Así que encarando minas. Las minas se las puede conseguir yo, pero son toda gente de la policía. ¿Le gusta? ¿Qué lo parió? No pego una en este barrio. Bueno, pero ¿qué romanticismo tiene la policía? Meter preso hasta las rejas.